Y vamos a dedicarle este último tramo del programa a compartir con ustedes algunos de los audios que nos mandaron los compañeros de la colectiva. En el día de ayer, recordábamos, a las 3 de la tarde se hizo la ronda de las madres en Plaza de Mayo con la participación de Cristina Bautista, que es madre de Asencio. Benjamín Asencio Bautista. Uno de los 43, recordábamos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, los micros de los normalistas que se trasladaban luego de hacer una actividad de boteo, que ellos le llaman de juntar fondos para viajar por la masacre de Atenco. Otra masacre, ¿no? Casualmente contra los normalistas, estudiantes normalistas del sur de México, del sur profundo de Guerrero. Fueron atacados por la Policía Federal, por los militares, y desde ese momento permanecen desaparecidos, con una actitud del gobierno de México de negar constantemente, digamos, de cerrar la versión oficial que tienen es que fueron incinerados en un basurero, cuando es físicamente imposible, según los estudios que ha hecho el equipo argentino de antropología forense, que eso haya sucedido, y con un desprecio profundo por parte de las autoridades, que son las, digamos, tienen una vinculación, el narcoestado en México, ¿no? Lo que solemos hablar acá en este programa y en otros del Enredando las Mañanas, la vinculación profunda entre el poder político y el poder narco, y las luchas y las resistencias que se dan en las escuelas normales rurales. Sí, una larga tradición de lucha, decimos. Guerrero es un pueblo guerrero, es un pueblo de pueblos, porque además tiene una alta composición de pueblos indígenas, ¿no? Que vienen luchando ancestralmente, y no es casualidad que hayan arremetido contra las escuelas normales ruralistas, como vos mencionabas, Santo, porque son un bastión de resistencia, son un bastión de politización, de jóvenes que luego retornan a sus comunidades indígenas o comunidades campesinas, y allí aportan, se nutren y también aprenden de todo ese proceso organizativo a nivel productivo, a nivel comunitario, en términos de autogobierno. Entonces, que se pueda realizar a 2 años esta gira internacional, que en este caso ha venido una madre, pero sabemos que en otros países también están presentes otros familiares en América Latina y también en otras latitudes del mundo, es fundamental para seguir exigiendo que vivos los llevaron y que vivos los queremos. Vamos a escuchar las palabras de Cristina Bautista ayer en la ronda de las madres en Plaza de Mayo. Compañeros, pues agradecer por el recibimiento y que están aquí dispuestos a escucharme por todo lo que hemos pasado en México. Para mí es muy importante la invitación y este espacio que me dan. Como madres y padres de familia, pues nos hemos distribuido de salir donde nos hacen la invitación y que están dispuestos a escucharnos. A mí me tocó venir para acá, Argentina, y más compañeros quedaron en México. Unos se van para Michoacán y otros se van para Cancún y unos se van para Venezuela. Y los que se quedan, pues van a realizar la actividad en México. Ya de hecho ya empezó desde el día 20 en Guerrero, y los más padres vienen a México para realizar las actividades, como el día 26, pues en la mañana habrá misa, como a las 10 de la mañana, y en la tarde pues una marcha de Ángel al Zócalo, que cumple 2 años de la desaparición forzada de nuestros 43 normalistas y 3 caídos. Dos lesionados, otro todavía está en reparación de mandíbula y el otro pues sigue en coma. Y el gobierno mexicano pues nos ha dicho que no pasa nada. Y pues como nosotros decimos, nosotros de allá somos de los pueblos indígenas, yo hablo náhuatl, mis demás compañeros hablan mepa, mixteco, pues le decimos al gobierno mexicano de que seamos de los pueblos indígenas, que no podemos hablar bien en español, pues está muy equivocado que nos quedemos callados y que vayamos a nuestra casa sin saber dónde está el otro hijo. Sabemos que tenemos más hijos, pero sí sabemos que están bien. Dejamos toda nuestra casa, nuestros hijos, andamos solos en busca del otro hijo.

Ahora, ahora, resulta indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Pues muchas gracias. Escuchábamos ahí entonces lo que era el cierre de la intervención de Cristina Bautista, madre de Asencio Bautista, ayer en la Ronda de las Madres. Y porque vivos se los llevaron y vivos los queremos, hay un montón de actividades a partir de que empezaron ayer con la ronda, pero que se van a extender hasta el domingo. Ahí Hernán tiene la gacetilla que se estuvo mencionando en el Enredando, pero la recordamos. Sí, hoy viernes va a haber una pegatina por los 43 por la calle México, acá en la Ciudad de Buenos Aires, a las 16 horas en Avenida La Plata y calle México. Entonces es la concentración. Hay un panel a confirmar sobre luchas estudiantiles de ayer y de hoy en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social a las 16 horas. Y el sábado va a participar la madre junto con un grupo de compañeros y compañeras también de aquí, del foro del encuentro de la red de educadores y educadoras populares en el espacio de Pompeya, en el espacio cultural Carlos María Ramírez 1461. Esto va a ser a las 19 horas. El domingo hay una mesa redonda sobre violencias de Estado, México y Argentina, a las 17 horas en el Bar La Dignidad, Aguirre 29. Recordaba y pensaba, ¿no? Cuánto dolor hermana a los pueblos latinoamericanos, ¿no? Cuánta sabiduría, cuánta tragedia también reiterada en estos cánticos, ¿no? Que terminan siendo trágicamente continentales y que también tienden un puente entre ese pasado del terrorismo estatal en Argentina y ese presente de terrorismo de Estado en México. El lunes va a haber una conferencia de prensa a las 10 horas en el Serpag, Piedra 730. Luego a las 16 horas una movilización del obelisco a la Cancillería y una charla finalmente 24 meses sin los 43 con música solidaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en Puan 840. Y por último el miércoles 28 va a haber una charla sobre la no disposición a obedecer en el México de hoy a cargo de Raquel Gutiérrez en el Centro de Formación Profesional 24 de Morón 2453 a las 7 de la tarde. Vamos a estar subiendo todas estas actividades al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos y también al Facebook de quienes integramos la red y este proyecto colectivo que es el Enredando las Mañanas. Nos vamos, nos encontramos el lunes desde Radio Pueblo de Jujuy. Teníamos un programa más que apretado. Ayer hubo una entrevista en el Enredando que no abordamos a Pablo Pimentel, que habló de Milagro Sala y de su postura en torno a la figura de Milagro. Nosotros desde aquí, desde la Caterva, tenemos una postura distinta, no pudimos abordarlo en profundidad, pero creemos que la forma de construcción de Milagro Sala en Jujuy poco tiene que ver con la construcción de poder popular de las organizaciones de la que por lo menos nosotros hacemos parte. No nos parece una líder ni una luchadora popular. Estamos en contra de que esté detenida injustamente, pero eso no quiere decir que pensemos que Milagro construyó poder popular genuino y emancipatorio en las tierras de Jujuy. Y así como hay un debate abierto al interior de las organizaciones populares y de las redes en torno a la necesidad de discutir alrededor, por ejemplo, de las prácticas patriarcales, también es fundamental explicitar y generar un debate en torno a cuánto mal le ha hecho y cuánto ha abonado a esta contraofensiva neoliberal procesos organizativos que tienen muy poco que ver con la vocación de autogobierno, de construcción de poder popular y sobre todo de protagonismo de los sectores que han sido históricamente postergados, ¿no? Es decir, cómo las prácticas clientelares de amedrentamiento, digamos de incluso de estigmatización que en todos estos años han prosperado por parte de ciertas organizaciones al amparo, hay que decirlo, de los recursos estatales, en paralelo a que muchas eran invisibilizadas o perseguidas, asesinadas y criminalizadas, cuánto de eso hizo posible esta vuelta de una de un proyecto de derecha neoliberal tan claro como el del macrismo. Y para muestra, solo cortito, pues ya estamos pasados, basta un botón, decimos que tiene que viajar gente de Buenos Aires para bancar una construcción que se suponía masiva en Jujuy, porque ni siquiera sus propios compañeros y compañeras de la Tupac Amaru están bancando fuertemente en Jujuy esta detención de Milagro Sala, que ya lleva varios meses. Bueno, no queríamos dejar de mencionar esto, nos vamos, estamos pasados, pedimos mil disculpas a las radios de la red que retransmiten, nos pasamos 5 minutos. Nos encontramos entonces el lunes desde Radio Pueblo de Jujuy para seguir construyendo este Enredando las Mañanas que tan feliz nos hace. Rama retorcida del árbol humano, la avaricia no se va a erradicar con un discurso ni con un decreto. Todos llevamos egoísmo en las alforjas, pero lo que nos forja y hace humanos es vencer al dragón de nuestros vicios. Lo que se compra y se vende hoy, lo que se traiciona, es la confianza del pueblo. La corrupción no solo insulta al mandato soberano de la gente, sino que se pronuncia sórdida en palabra de muerte. Ante ese verbo negro, exigimos 43 veces verdad, 43 veces justicia, 43 veces basta. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Como sigue cantando México. Espejos todavía. Voces en movimiento.